llenas de amor y de paz. Son las fiestas de diciembre, siempre llenas de amor y de paz. ¡Felicidades a todo el mundo! buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Son campanas que se dejan escuchar. Los ojos inundados por el llanto del adiós. No quiere Dios que sigamos destrozando nuestras vidas y engañando nuestras almas por amarnos sin razón. Alza tu copa y brindemos. Ahora que voy a perderte, sé que debo hacerme fuerte para brindar por tu amor. Después de tanto adorarnos, debemos hoy alejarnos. Nuestro último año nuevo marcará nuevo camino, y ojalá que tu destino sea el más firme de los dos. Debo hacerme fuerte para brindar por tu amor. Después de tanto adorarnos, debemos hoy alejarnos. Nuestro último año nuevo marcará nuevo camino, y ojalá que tu destino sea el más firme de los dos. la medianoche me abrazaste con amor, me diste un beso en la frente, me dijiste soy feliz porque ya eres todo un hombre, porque yo te vi crecer, porque yo te di la vida, un pedazo de mi ser. Qué amargo año nuevo estoy pasando, las 12 de la noche están sonando y yo sufriendo estoy, madre querida, pues ya no estás conmigo en esta vida. En medio de esta gran algarabía, mi llanto voy regando entre la gente, tal vez han de pensar que es de alegría, mas lloro por mi madre que está ausente. Qué amargo año nuevo estoy pasando, las 12 de la noche están sonando y yo que estoy sufriendo, madre querida, pues ya no estás conmigo en esta vida. En medio de esta gran algarabía, mi llanto voy regando entre la gente, Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ya vienen los regalos, se acerca Navidad. Compadre, que vamos a gozar. Antes del año nuevo llega la Navidad. Alístese, compadre, que vamos a gozar. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad. Se acerca, qué gran felicidad. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad. Se acerca, qué gran felicidad. Campanas de alegría, campanitas de amor. Y siempre hay sus posadas, piñatas, pavo y ron. Campanas de alegría, campanitas de amor. Y siempre hay sus posadas, piñatas, pavo y ron. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad. Se acerca, qué gran felicidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos.